Qué bueno era. Que no falte un buen pisco en mi velorio, ni un Jalisco chingón de despedida. Respirar es un lujo transitorio, hay vida más allá, pero no es vida. Evitadle al fiambre, qué bueno era, el rip de la portera y el pariente, el gori-gori de la plañidera que no tenga mi cuerpo tan presente. Quise viajar a todas las ciudades, divorciarme de todas las casadas, robarle al mar su agónico perfume. Y apuré, vanidad de vanidades, después de demasiadas madrugadas, el puré de cicuta que resume.